niña. Oiga, joven, ¿de dónde es usted? Oiga, niña, yo vengo de lejos, vivo errante como un pasajero. Nomás vengo a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero. Oiga, joven, si fuera soltero, y si usted me quisiera también, yo con gusto lo acompañaría, si me diera el transporte para el tren. Trabajé con afán, con esmero, esperando volver a encontrarla y ofrecerle todo mi dinero. Yo no quiero, me dice Zenaida, el dinero que usted me propone. Se lo dije, por cierto, en un tiempo, se lo dije para ver si era hombre. Miro que usted sí me quiere y que son sus amores formales. Debería de pasar a mi casa y pedirle la mano a mis padres. Ya me vuelvo en el tren pasajero. El permiso sus padres me han dado. Para nada sirvió mi dinero. La Zenaida la llevo a mi lado.